término, que donde el gobierno de Nicolás Maduro está flexibilizando posiciones que inicialmente fueron más duras en ellos, como por ejemplo abrir el Consejo Electoral para que el Consejo Electoral tenga participación de la oposición. Y nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a que los venezolanos encuentren una solución. Eso es lo que tenemos que hacer. No otra cosa. Bien. Ahí está la postura entonces de Alberto Fernández. En otro tramo de la entrevista él dice: yo no sé lo que dijo Bachelet, pero sé lo que digo yo, porque Bachelet es la que está con esta Comisión de Derechos Humanos. Ante la pregunta de Víctor Hugo, donde Víctor Hugo retoma lo que está pasando en Chile, porque claro, se habla de derechos humanos, ¿no? En Colombia, en el primer trimestre de este año, hubo 47 líderes sociales asesinados. En Chile, ayer hubo nuevamente represión, porque ahí están discutiendo la reforma jubilatoria. En Bolivia hay golpe de Estado. En Brasil, los desastres de Bolsonaro. Y Bachelet habla de Venezuela. A ver, Estela, la tercera es la vencida, compañera. La tercera es la vencida. Bueno, lo que te quiero decir rápidamente es que te estaba contando todo esto para que empecemos por saber que se nos desinforma tanto sobre Venezuela, claro, que parece que habría sido un fracaso económico, un desastre, cuando esto, escúchame, le han robado Venezuela en este momento mismo, Gran Bretaña, que yo no sé cómo Inglaterra no ha reaccionado a Argentina, que se ha quedado con el oro venezolano, uh-huh, el oro que estaba depositado en un banco, en los bancos de Londres, se han quedado con el oro diciendo que se lo van a dar a Guaidó. Pero vos te das cuenta que si fuéramos, si realmente se informara con la verdad, sí, es imposible. Bueno, pensar. Pero ahí va, Estela, que me interesa tu opinión, digo, porque ha habido un debate, que yo creo que el debate es importante, porque hay quienes dicen, no le hagamos el juego a la derecha, no discutamos. No, mira. Yo creo que hay que discutir, porque se trata de la política exterior argentina. No. Déjame apuntarte simplemente que esta semana se conoció la información, yo siempre sigo Agenda Malvinas, un muy buen portal, de los compañeros de Tierra del Fuego, que los británicos están haciendo ejercicios militares de invierno en las Malvinas. Digo, mientras pasa lo de Venezuela, y donde se habla de derechos humanos, y yo lo que digo es, este Villegas en las Naciones Unidas, la verdad que entiendo esta cuestión de tener cintura ante la situación internacional compleja, pero podría haber puesto un poquito más de picante en el discurso, dando cuenta de lo que está pasando en otros países. Porque Alberto se levantó de la reunión del Mercosur cuando apareció la boliviana Áñez. Me parece que faltaría un poquito más. Entre escucharlo a Alberto y escucharlo a Felipe Solá, digamos, hay una diferencia. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, mira, a mí me parece que nosotros, todas las críticas, por ejemplo, se hubiera podido resolver rápidamente el asunto, si vos no apoyaras, porque yo creo que lo más grave fue el apoyo al informe de Bachelet, que Bachelet ya había realizado anteriormente un informe terrible, porque yo creo que Bachelet se ha transformado en su cargo en lo mismo que se ha transformado Luis Almagro. Claro. Diríamos que están en la misma sintonía. Yo estaba pensando una tragedia, que dos latinoamericanos y que venían de ser socialistas, como era Almagro del Frente Amplio. Disculpa, Estela, ¿se trata de que se convirtió en una golpista Bachelet? Exactamente. Bachelet, lamentablemente, como vos dijiste, como ustedes dijeron, ¿qué ha dicho sobre Chile? ¿Qué ha dicho sobre todo lo que está pasando en América Latina, sobre lo que pasó en Honduras, sobre marcar a Venezuela en este momento? Además, hablar de 6.000 ejecuciones extrajudiciales que nunca existieron en Venezuela, uh-huh, lo hizo en el primer comunicado, lo hizo en este, y lamentablemente los informes que había hecho otro enviado de Naciones Unidas antes, de Sayas, que estuvo en Venezuela realmente, que indagó, que conoció todo, pero que no se quedó con los informes que le podía dar la oposición. Que la, Estela, pero entonces... Que le tomó como fuentes... Sí. Algunas personas que le presentaron los opositores, los mismos que sostienen a un personaje como Guaidó. Como Guaidó, no, sí, lo de Bachelet coincidimos. Entonces, plenamente. Ahora, tanto vos, Estela, como yo respaldamos al gobierno de Alberto y queremos que le vaya bien. Lo cual no nos impide decir que es vergonzosa la posición de respaldar el informe de Bachelet. Claro, lo que no se debió hacer en ningún momento es respaldar el informe de Bachelet, porque sabemos que el informe anterior fue falsificado, que se lo han demandado inclusive los propios chilenos. Lamentablemente esto es así. Creo que sí que hay algunos chispazos entre estas posiciones, pero sobre todo esta presentación de Villegas. Si él hubiera, no tenía por qué decir que leyó el informe detenidamente, porque si vos lees el informe detenidamente te das cuenta que es un informe falseado en todo, ya no tiene ninguna prueba de lo que está diciendo. Y te agrego, Estela, que la agencia Telam, porque ayer Alberto decía no, porque los medios están utilizando, y lo que le decía Cintia García, que tenía razón, es que estaban leyendo la agencia Telam. El título de Telam es el siguiente: la agencia pública de noticias Argentina instó a una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos en Venezuela. Es el título de la agencia Telam. Sí, lo que es cierto que también allí se dijo que Argentina por supuesto no apoyaba las sanciones, el bloqueo y todo. Sí. Esto, bueno, pero la verdad es que quedó en una un discurso muy confuso. Ahora, ¿tiene que ver con la deuda externa, con la renegociación, Estela? Eso no coincidía con la posición que ha tomado tan fuerte Alberto Fernández en Bolivia. Claro. Que es una posición muy clara, muy definida. Y también yo creo que lo que se tiene que apresurar a cambiar aquí en los medios oficiales es la visión que dan sobre Venezuela, porque la televisión pública también da una visión sobre Venezuela que no es la real. Sí. Entonces yo creo que hay por ahí un chispazo entre posiciones que no son las posiciones que el gobierno argentino puede tomar. Yo no te digo, si no quieren ponerse como defensores de Venezuela, al menos que se cuente la verdad. Lo que se está transmitiendo a la población, esto de que no, nosotros no somos Venezuela. Y yo estaría encantada de ser Venezuela, donde ese pueblo y ese gobierno están resistiendo la más brutal acción de Estados Unidos contra un país que han cercado a Venezuela militarmente, que le han robado el dinero que tenía en los bancos Venezuela. Eso no lo dice nadie acá, son 50.000 millones de dólares que se robaron de los fondos venezolanos en los bancos. Coincido plenamente. ¿Qué están hablando? Yo quisiera ver si Argentina, le hacen un bloqueo a Argentina, a ver cuánto soportan cuando aquí no soportan una cuarentena, diríamos, o hacen todo lo que están haciendo en este momento frente a una pandemia, que es criminal lo que están haciendo los medios opositores y la oposición, es criminal, porque ellos son responsables de un montón de las muertes que se han producido en los últimos días. Estela, finalmente, te decía el tema de la deuda externa, porque hay quienes lo justifican y dicen, bueno, la Argentina tiene que tener esta posición para que BlackRock cierre con la Argentina. ¿Se puede justificar en ese sentido? Mira, no se puede justificar porque no era necesario decir apoyamos, era necesario, pues, se puede tranquilamente haber presentado y decir nosotros tenemos una posición en la Argentina de la libre autodeterminación de los claro, pueblos. Sí, sí. Pensando eso que vos dijiste, Bachelet silencia todo lo que está sucediendo en la región, lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Chile. El pueblo chileno esperaba claro. que ella hiciera algo. ¿De qué me habla de derechos humanos? Le sacaron los ojos a miles de pibes. Bueno. Sí, pero le sacaron la represión que continúa. Además, acaba de hacer otro gesto, Piñera, de comprar armas para la represión. Uh-huh. Y también empezar a hablar ya de la... Esto sucedió también que hace poco tiempo se votó una resolución en la Cancillería que una con respecto a Israel, ¿no? Entonces nosotros, no sé si vos viste que hicimos una... Sí, por lo una de... carta a la Cancillería. Sí. ¿Por qué? Porque lo que Israel está muy metido en la situación de Bolivia y está muy metido, lamentablemente, en la situación de Chile también. Lo han denunciado todos, están apoyando con fuerzas especiales al ejército chileno, vendiéndole armas al ejército chileno. Entonces, ¿qué pasó? En estos momentos tenemos otra vez, por ejemplo, el centro Simón Wiesenthal, que ha aparecido, ha remontado el viejo centro Simón Wiesenthal. Este no es lo mismo. Este es un aparato de propaganda israelí en este momento que se ocupa de decir, por ejemplo, el otro día que el conflicto de Medio Oriente se ha trasladado a Chile, como diciendo que simplemente porque el Senado chileno dijo que no se iban a aceptar, no se debían aceptar comerciar con las empresas de israelíes y en el caso de Cisjordania. Ustedes saben lo que está pasando en Palestina con el caso de Cisjordania. Sí, el avance imperial. Uh-huh. Claro, frente a todo, que se quieren quedar con casi todo el territorio, es decir, es el exterminio uh-huh. del pueblo palestino. Eso es la realidad. Bien. Y entonces te planteaba el Centro Wiesenthal, qué alegría que había apoyado la Cancillería al hecho de que antisionismo era antisemitismo, uh-huh. lo cual... No figuraba, pero sí figuran términos ambiguos en esa resolución, que estos grupos de la ultraderecha israelí, no estamos hablando ni del pueblo ni de Israel, estamos hablando de la ultraderecha israelí, que se comporta de una forma fascista, absolutamente fascista, en su relación, y sobre todo en América Latina, porque vos sabés que hay fuerzas especiales israelíes y norteamericanas en Bolivia, por ejemplo. Es muy triste. Estela, te mandamos un gran abrazo. Estás escribiendo justamente sobre Bolivia, así que volvamos a hablar porque se viene el escenario electoral de septiembre. Exactamente, te digo, no puede seguir los chispazos entre Cancillería y el gobierno. Porque para eso hay una Cancillería que tiene que ajustar los términos con que se refiere a una temática a las posiciones verdaderas del gobierno de Alberto Fernández. Muy claro, muy claro. Estela Caloni, un gran abrazo y cuídate mucho, Chau, chau. Que te necesitamos. Bueno, Estela Caloni, gran compañera periodista, hablando de la posición argentina sobre Venezuela, una de las polémicas de esta semana. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, Cholo.